Subcomisario Cristian Montesinos Abarca. Si nos puede entregar detalles del trabajo que han realizado el día de hoy. Bueno, el día de hoy, a solicitud de la Fiscalía Local de Osorno, personal de esta brigada especializada concurrió hasta la ribera poniente del río Rahue, específicamente bajo el puente de San Pedro, por cuanto personal que trabaja acá en el casino de Osorno hizo el hallazgo de una persona quien se encontraba semisumergido en el cauce del río. ¿Se sabe ya más o menos las causas, la edad? La causa de muerte indeterminada, esa será determinada por la necropsia correspondiente por el servicio médico legal. La edad de él es un sujeto masculino de 52 años de edad. ¿Él no tiene lesiones atribuibles a terceras personas? No presenta al reconocimiento externo policial, no presenta ninguna lesión atribuible a terceras personas. ¿Mantenía algún encargo? Ningún encargo por presunta desgracia por parte nuestra, y corroboramos esa información con carabineros y nos señalan que tampoco. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ahora? Esperar la causa de muerte, que será otorgada por el servicio médico legal de Osorno. Ok, muchas gracias.